Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit con un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 13 millas por hora, una humedad de un 33% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 62, con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto el día de hoy. Nos dice que, aquí en la gráfica nos dice que va a estar moderado. En un número 5 de una escala del 1 al 10 y que lo máximo lo va a alcanzar a las 3 de la tarde. Pero lo que yo estoy viendo aquí es que a partir de las 11 de la mañana esto ya no se ve moderado, se ve más que moderado. Entonces, por sí o por no, utilicen su protector solar, cuídense los rayos ultravioleta el día de hoy, ¿ok? De 11 a 7 de la tarde. Y ahorita, aproximadamente como a las 10 de la mañana, en una horita más, se esperan un poquito de vientos, ¿ok? Así para estar en la misma sintonía. Para el día de mañana, viernes 11 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 12 de octubre, se esperan máximas de 79, mínimas de 60, con cielos mayormente soleados. Para el próximo domingo 13 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 53, cielos mayormente soleados. Y para el próximo lunes 14 de octubre se esperan máximas de 75, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Como acaban de escuchar, va a ir disminuyendo la temperatura y wow, el próximo jueves y viernes vamos a tener días muy fríos. De hecho, se esperan chubascos ligeros de lluvia y probablemente caiga un poquito de nieve por lo que estoy viendo. Y no tanto el jueves, el viernes de la próxima semana todavía va a estar más frío. No sé por qué, viene un frente frío supongo. Déjenme veo mensualmente a ver si nos da un poquito más de detalles porque no había estado algo así.

Aries. Hoy es un buen día para hacer inversiones, ya que la prosperidad te acompaña. Evita involucrarte en problemas ajenos y enfócate en tus propios asuntos. Aprovecha este momento para avanzar sin distracciones. Para el signo de Tauro, hoy es clave que busques la calma y te mantengas sereno ante cualquier situación. En el amor, las relaciones estables estarán en su mejor momento, brindándote seguridad y confianza. Géminis, hoy es ideal para que comiences a ahorrar y organices mejor tus finanzas. Aprovecha este periodo para enfocarte en tu crecimiento personal y profesional. Cáncer, hoy mantén los ojos bien abiertos en el amor, ya que podrías descubrir algo importante. La prosperidad te acompaña, así que aprovecha este momento de abundancia. Leo, como líder natural atraes tanto admiración como envidias, así que mantente atento a las energías a tu alrededor. Cuida los problemas de estómago y enfócate en sanar las heridas emocionales para encontrar equilibrio. Para el signo de Virgo, hoy recibirás un poder extra que te ayudará a cumplir tus metas. Eres leal, fiel y transparente. Cualidades que te abrirán mucho las puertas. No dudes en pedir y manifestar lo que deseas. Libra, una oferta de trabajo está en camino, pero es importante que mantengas tus proyectos en silencio, deja atrás el pasado y aléjate de los chismes para avanzar con tranquilidad y enfoque. Escorpión, hoy es un buen día para potenciar tu creatividad y aprovechar nuevas ideas. Ten cuidado con posibles traiciones amorosas, mantente alerta. Una sorpresa económica llegará pronto para aliviar tus finanzas. Sagitario, ten cuidado con las mentiras y las idealizaciones que pueden nublar tu juicio. Enfócate en lo que realmente te hace feliz y no permitas que las ilusiones afecten tu bienestar. Capricornio, es importante que controles el enojo y los impulsos hoy para evitar conflictos innecesarios. Además, aprovecha este momento para ahorrar y planificar tus finanzas de manera más consciente. Acuario, no temas el compromiso, es una oportunidad para crecer y fortalecer tus relaciones. Mantente alerta ante personas de malas intenciones que puedan rodearte. Además, una llamada importante está por llegar, así que prepárate para buenas noticias. Piscis, hoy es fundamental que administres tus bienes y dinero con cuidado. Cada mañana manifiesta la vida de tus sueños para atraer energías positivas y oportunidades que te acerquen a tus metas. De la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo. Y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, me trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido.

del iPhone que pocos conocen y que pueden duplicar la batería. Así que vamos a ver cuál es este truquito si es que tú tienes un iPhone. El iPhone tiene un ajuste secreto que la mayoría no conoce y que podría cambiar por completo el rendimiento de su batería. ¿Te imaginas duplicar la duración de la batería con un solo ajuste? Bueno, vamos a ver cómo se hace eso paso a paso, ¿no? El iPhone cuenta con una función oculta en los ajustes de accesibilidad llamada reducir punto blanco. Esta opción, aunque es poco conocida, puede mejorar significativamente la duración de la batería al disminuir el brillo de los puntos blancos en la pantalla. Al activarla, no solo se ahorra batería, sino que también se protege la vista, reduciendo la fatiga ocular, especialmente en condiciones de poca luz. Y para aprovechar esta función, hay que acceder a los ajustes de accesibilidad en tu iPhone y selecciona reducir punto blanco. A partir de allí, verás un control deslizante que te permitirá ajustar el brillo de estos puntos. Cuanto más reduzcas el brillo, más energía ahorrarás. Y este ajuste es completamente personalizable, lo que te permite adaptarlo a tus necesidades y preferencias. Además de prolongar la duración de la batería, activar esta opción mejorará tu experiencia visual, especialmente en ambientes oscuros. Y también notarás una reducción en el esfuerzo visual al pasar mucho tiempo frente a la pantalla. En resumen, esta función no solo te ayudará a ahorrar batería, sino que también protegerá tu vista. Así que a menudo cometemos errores que dañan la batería de nuestros dispositivos sin darnos cuenta. Y bueno, vamos a ver tres errores comunes que deberíamos de evitar para mantener la batería en buen estado. No apagar el dispositivo periódicamente. Es recomendable apagar el iPhone al menos una vez al mes para que la batería descanse y se preserve mejor. No limpiar el puerto de carga, o sea, la acumulación de suciedad en el puerto puede afectar el rendimiento de la batería y el dispositivo en general. Y dejar conexiones innecesarias activadas. Hay que apagar el Wi-Fi cuando no lo uses, especialmente fuera de casa, para evitar un gasto innecesario de energía. Y cuando la batería del iPhone baja al 20%, aparece una notificación para que lo cargues para un rendimiento óptimo. Entonces, asegúrate de usar el cable y el adaptador originales y además mantener el sistema operativo actualizado y ajustar el brillo desde el centro de control, que te va a ayudar a conservar la batería por más tiempo. Al activar el modo de ahorro de batería, cuando tu dispositivo se encuentra por debajo del 20%, reducirás el brillo, optimizarás el rendimiento y podrás seguir usando tu iPhone para lo esencial sin quedarte sin carga. Entonces, pues ahí está, súper simple, súper sencillo, y cosas que también podemos hacer en nuestros celulares que no son iPhones, ¿ok? También hay que apagar la batería, hay que limpiar los puertos y hay que cargarlo cuando es necesario y no tenerlo cargado y tener ahí la pantalla, ¿no? Viendo algo. Y bueno, en otra información, una vulnerabilidad en los chips de Qualcomm permitió a los hackers acceder potencialmente a teléfonos Android de alta gama. Los chips de Qualcomm encontrados en teléfonos de marcas como Samsung, Motorola, OnePlus y otras podrían haber sido explotados, aunque no se sabe hasta qué punto. Qualcomm ofreció algunos detalles escasos sobre una vulnerabilidad de seguridad que los hackers podrían haber utilizado en una multitud de teléfonos y tabletas de importantes fabricantes de dispositivos. El problema ya ha sido solucionado, pero aún no se tiene una buena idea de qué apuntaba la vulnerabilidad o quién pudo haber sido afectado. A principios de esta semana, Qualcomm proporcionó detalles sobre un error de día cero anterior, el CVE-2024-43047, encontrado en varios de los procesadores móviles de alta gama más antiguos de la empresa. Esta vulnerabilidad pudo haber afectado una amplia gama de 64 chips, incluidos el Snapdragon 888 Plus y el Snapdragon 8 Gen 1, un procesador de alta gama de 2021 que se utilizó en teléfonos como el Samsung Galaxy S22 y el OnePlus 10 Pro y el Motorola Edge 30 Pro, por nombrar algunos. La lista completa de chips potencialmente afectados está disponible en la página de explicación de seguridad de Qualcomm. Así que entren ahí para que chequen si ustedes tienen de estos celulares, porque a lo mejor se vieron afectados por estos hackers. Si deseas saber si tu teléfono fue potencialmente objetivo de los hackers, necesitarás comparar tu chip con la lista completa. Y para encontrar tu CPU en tu teléfono Android, ve a configuración, luego vas a ir a sistemas y toca en la pestaña que dice acerca del teléfono o acerca del dispositivo, y ahí deberías ver la CPU listada bajo el procesador. Qualcomm especificó que el error estaba bajo explotación limitada y dirigida, lo que sugiere que la vulnerabilidad no fue generalizada y solo se utilizó en unos pocos casos. Sin embargo, eso no lo hace menos preocupante. La Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura de Estados Unidos, CISA, señaló que los chips de Qualcomm contienen una vulnerabilidad de uso después de liberar debido a la corrupción de memoria en los servicios de ESP, mientras se mantienen los mapas de memoria de HLOS. Sin embargo, la agencia indicó que actualmente se desconoce si esa vulnerabilidad se utilizó en campañas modernas de ransomware. Qualcomm dijo que ya envió el parche a los OEM el mes pasado con una fuerte recomendación para que las empresas implementaran la actualización lo antes posible. Y como informó por primera vez TechCrunch, el grupo de análisis de amenazas de Google y el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional descubrieron la vulnerabilidad. Amnistía Internacional dijo a TechCrunch que publicaría más información sobre la vulnerabilidad pronto. Y la vulnerabilidad podría haber afectado a millones de teléfonos en Estados Unidos y el resto del mundo. Y estos chips de Qualcomm también se pueden encontrar en teléfonos de Xiaomi, Realme, Vivo y ZTE. Lo único que queda por hacer es esperar para ver cómo podrían haber sido explotados estos teléfonos. Así que pues esperemos a que no hayan robado mucha información, ¿verdad? Y pues también checar esta lista, checar el CPU de nuestros celulares para ver pues si se vieron afectados. La página que tienen que entrar es a Qualcomm. Pueden entrar en docs.qualcomm.com o busquen ahí lista de los dispositivos hackeados por Qualcomm. Entonces ahí va a aparecer una lista. Estoy viendo aquí, pues son muchos. Entonces, pues lo ideal sería mejor que cada uno investigara, ¿verdad? Bueno, entrara y checara ahí pues el celular de ustedes, el CPU. Y bueno, con otra información también interesante es que puedes conectar un dispositivo al puerto USB de tu Smart TV y facilitar tu navegación. Descubre cómo un dispositivo que se conecta al puerto USB de tu Smart TV puede hacer que navegar y escribir en tu televisor sea mucho más sencillo, sin revelar todo el secreto. Pues esta información ofrece una solución que cambiará tu forma de usar las plataformas de streaming. ¿Por qué es tan tedioso navegar en tu Smart TV, en la televisión? O sea, ¿por qué? Porque son diferentes y con el control ahí pues tienes que hacer todo pues más lento, ¿no? Los Smart TV de marcas como Samsung, LG, Sony y Xiaomi vienen con controles remotos que permiten acceder a aplicaciones como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video. Sin embargo, uno de los mayores problemas surge cuando tienes que ingresar contraseñas o escribir textos usando el control remoto, lo que resulta pues molesto y tedioso. Y aunque algunos modelos incluyen micrófono en los mandos para buscar por voz, esta función no está disponible en todos los televisores, especialmente en los modelos más antiguos. Entonces, ¿qué se puede hacer para agilizar esta tediosa tarea? Bueno, pues la solución está en el puerto USB de tu Smart TV. Los televisores más bien inteligentes suelen contar con puertos USB que no solo sirven para conectar pen drives o discos duros, sino también para otros dispositivos menos conocidos que facilitarán la vida. Uno de ellos es el mouse o el ratón, que al conectarse a tu Smart TV te permitirá navegar por las aplicaciones con mayor fluidez. Y si quieres escribir de forma más rápida en tus plataformas de streaming, puedes conectar un teclado al puerto USB de tu televisor. Eso te va a permitir ingresar fácilmente tu nombre de usuario y la contraseña sin depender del lento control remoto. Además de teclados, los Smart TV son compatibles con mouse de computadora, con un ratón conectado. Navegar por las aplicaciones pues va a ser mucho más intuitivo y ágil, eliminando la frustración de moverte entre los menús. Y si no te gustan los cables, existe una opción más práctica. En tiendas en líneas como AliExpress o Temu puedes encontrar teclados inalámbricos que además funcionan como mouse. Y estos dispositivos son ideales para quienes buscan mayor comodidad al utilizar su televisor, ya que solo requieren conectar un pequeño receptor al puerto USB del Smart TV. Y con este teclado mouse inalámbrico, escribir y moverte entre las aplicaciones pues será mucho más sencillo. Además del puerto USB, tu Smart TV cuenta con varias conexiones útiles para mejorar tu interacción con otros dispositivos. También tienen HDMI para conectar consolas, laptops y reproductores de alta definición. También pues tiene el USB para conectar memorias o discos duros externos, el Ethernet, que proporciona una conexión a internet más rápida que la de Wi-Fi, y el Wi-Fi y Bluetooth, que son conexiones inalámbricas para internet y dispositivos de audio. Así que pues aprovecha todas las opciones que te ofrece tu televisor inteligente y simplifica tu forma de navegar con este dispositivo que se conecta a su puerto USB. Ahí está, pues todos estos datitos, estos truquitos que pues van a ayudar bastante en la tecnología. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Observando la mejor versión de ti. I'll be on the drums. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta, así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el aceite de amaranto. ¿Han escuchado el aceite de amaranto, que también le llaman aceite? Ay, ¿cuál es? Porque yo lo estuve buscando hace unos años. Lo buscaba como amaranto, pero también tiene otro nombre, ¿no? Y bueno, el amaranto se cultiva en el continente asiático y americano y se recolecta principalmente por su grano, el cual se usa como fuente alimenticia para el pan, pasta y alimentos para bebé. Creo que es ajonjolí, ¿no? Creo que el amaranto es el ajonjolí, ¿o no? Nada, estoy confundiendo. Y bueno, pues se ha mostrado que el aceite de amaranto disminuye el colesterol y los niveles de lípidos cuando se ingiere con una dieta baja en sodio y saludable para el corazón. Sin embargo, otros estudios han mostrado que el consumo conjunto de amaranto con una dieta baja en grasa no tiene efecto en los niveles de colesterol de pacientes con colesterol alto. Las investigaciones preliminares también han mostrado que el aceite de amaranto puede disminuir el azúcar en la sangre. Y no existe suficiente evidencia científica de algún efecto del amaranto para ninguna indicación. Se necesitan investigaciones de buena calidad antes de poder ofrecer recomendaciones. Y bueno, tiene algunos usos, teorías científicas o investigación sobre estos usos que están basados pues en esta información. A menudo no se han probado completamente en humanos y no siempre se han demostrado su seguridad y eficacia. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado. Así que podría haber otros usos propuestos que no están señalados, ¿ok? Sangrado menstrual anormal, alergias, antibacteriano, antifúngico, antiviral, artritis, asma, astringente, úlceras por permanecer en cama, quemaduras, cáncer, úlceras bucales, usos cosméticos, diabetes, diarrea, digestión, diurético, eczema, energía, presión arterial alta, colesterol alto, inflamación, picaduras de insectos, leucorrea, que es descarga vaginal, prevención de cáncer de pulmón, sangrado nasal, suplemento nutricional como fórmulas, cereales para bebés, niños pediátricos, preescolares, dolor, psoriasis, sarpullidos, úlceras y cuidados de heridas. Se han sometido a pruebas los siguientes usos en humanos o animales y la seguridad y eficacia de los mismos no siempre se han demostrado. Algunas de esas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado. Hay clave para interpretar los grados. A significa fuerte evidencia científica para ese estudio, o sea que hubo mucha información científica. B, buena evidencia científica para este uso. C, evidencia científica que no está clara para este uso. D, cierta evidencia científica contra este uso que podría ser que no funcione. Y F, evidencia científica sólida contra este uso que es probable que no funcione. Entonces los importantes son A, B y C. ¿Okay? Antioxidante está en la C. O sea que hay evidencia científica, pero que no está muy claro, ¿no? Existe evidencia limitada que indica que el amaranto puede tener propiedades antioxidantes cuando se combina con una dieta saludable para el corazón y se necesitan estudios adicionales antes de poder emitir conclusiones. Enfermedad de corazón. El consumo conjunto de amaranto también está en la letra C. El consumo conjunto de amaranto con una dieta baja en sodio y saludable para el corazón disminuyó el colesterol y la presión arterial en pacientes con enfermedad del corazón. Sin embargo, se requieren evidencias adicionales antes de poder ofrecer recomendaciones en esta área. Funcionamiento del sistema inmunológico. Existe evidencia limitada que indica que el amaranto puede estimular el sistema inmunológico cuando se combina con una dieta saludable para el corazón en pacientes con enfermedad del corazón y colesterol alto. Sin embargo, se necesitan estudios adicionales del amaranto solo en esta área, ¿ok? También está en el C. Visión nocturna también se encuentra en la categoría C. Investigaciones preliminares indican que el consumo de hojas de amaranto pueden mejorar la ceguera nocturna. Sin embargo, se necesitan más estudios antes de poder ofrecer recomendaciones. Y bueno, pues los profesionales de la salud que tienen instrucción formal practican muchas técnicas complementarias de acuerdo con los estándares de organizaciones nacionales y no obstante este pues no es el caso universal y es posible que se presenten efectos adversos debido a la limitada investigación existente y en algunos casos solamente hay poca información disponible sobre la seguridad del tratamiento. Alergias pues debe evitarse si existe alergia o sensibilidad al amaranto. Efectos secundarios y advertencias, pues la evidencia que existe acerca de los efectos adversos del amaranto es limitada y el amaranto pues puede contener altos niveles de cadmio, nitratos, proteínas antitripsinas y factores termolábiles, los cuales pueden afectar el sistema nervioso. Además, el amaranto que se cultiva en los suelos ricos en nitrógeno puede causar problemas de salud debido al alto contenido de oxalatos. El amaranto debe usarse con cautela en personas con trastornos renales, ¿ok? Y el amaranto también puede disminuir los niveles de serotonina. Eso puede aumentar o disminuir el funcionamiento inmunológico y debe usarse con cautela en pacientes con trastornos inmunológicos o que ingieren algún medicamento, hierba o suplemento que afectan el sistema inmunológico. También puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre, así que se aconseja precaución a pacientes con diabetes o hipoglucemia y a quienes ingieren algún medicamento, hierbas o suplementos que afecten el azúcar en la sangre. Y también puede disminuir la presión arterial, así que se aconseja precaución a pacientes con presión arterial baja o que ingieren algún tipo de medicamento, hierbas o suplementos que afectan la presión arterial y puede ser necesario monitorear la presión arterial y ajustar los medicamentos. Y debido a la falta de evidencia científica disponible, pues no se recomienda el amaranto a mujeres embarazadas o lactantes, ¿ok? Y bueno, la dosificación en adultos mayores de 18 dice que se puede preparar un té adicionando una cucharadita de hojas de amaranto a una taza de agua fría y consumir de 1 a 2 tazas por día. Como antioxidante se han usado entre 200 y 400 miligramos diarios de escualeno, que es un componente del amaranto. Para mejorar el funcionamiento inmunológico se han empleado 600 miligramos diarios de escualeno para enfermedad del corazón. Se ha utilizado una dosis diaria de 18 miligramos de aceite de amaranto durante 3 semanas y para la visión nocturna se han usado una dosis diaria de 850 microgramos equivalentes de retinol en forma de hojas de amaranto en mujeres embarazadas durante 6 días a la semana por 6 semanas. Y en niños menores de 18 años, pues no existe una dosis comprobada como segura o efectiva para el uso de amaranto en los niños. Y bueno, aquí está, este artículo lo saqué de Hola Doctor y sus fuentes, son muchísimas. Son de, a ver si puedo decirle, no, sí, son bastantes, pero también lo sacaron de Natural Standard Board Online Monograph con copyright del 2010. www.naturalstandard.com. Entonces ahí pueden encontrar esta monografía que pues tiene la intención para servir como fines informativos únicamente, ¿ok? Y bueno, pues con esto finalizo este artículo del aceite de amaranto de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Bueno, aquí les quiero hacer una aclaración que el día de ayer no pude hacer el programa de... Y sigue la tusa, ¿no? Quiere la tusa. Ahorita, más adelante, ponemos la tusa. No pude hacer el programa de charla y meditación. Recuerden que ayer les dije que mi perrita tenía cita, entonces estuvimos envueltas. Entonces, pues ya no alcancé a hacer el programa. Pensaba tal vez grabarlo hoy, pero ahorita también tengo otras cosas que hacer y también pues los cuidados de mi perrita. Entonces, es probable que sí, o es probable que no. O sea, no les puedo prometer nada. Trataré pues de poderlo grabar hoy. Y si no, pues espero me disculpen. Y pues ya el próximo miércoles, si Dios quiere, pues estaremos grabando nuevamente y transmitiendo en vivo la charla y meditación de encuentros existenciales. Por el momento, ahorita sí nos vamos con el segmento de encuentros existenciales. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 42 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 26, la transición. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula Muchas clases de error, una sola corrección. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales.

O sea, no nada más del grande, sino también del pequeñito, que tal vez ponemos en poca estima, pero realmente, pues todos forman parte de lo mismo, ¿no? Entonces tenemos muchos errores que no corregimos, y por eso los errores están para corregirse, pero lo buscamos las soluciones en otros lugares en los que no los vamos a hallar, en los que no los vamos a encontrar. Entonces, es importante que el día de hoy entreguemos todos nuestros problemas al Espíritu Santo, y no solamente unos cuantos errores, vamos a entregarle todos nuestros disque problemas, entre comillas, recordando que la justicia es total y que la justicia parcial no existe. O sea, que no nada más nos va a resolver unos cuantos problemas, o que tal vez nosotros pensamos que nada más necesitamos que nos resuelva estos dos, tres problemitas, porque dices tú, esto es lo que más me quita mi paz, mi dicha, mi felicidad. Porque no, mientras haya un problema en nuestra mente, va a existir esa falta de, ¿no? Esa falta de felicidad, esa falta de dicha, esa falta de plenitud. Entonces, si Dios es justo, no puede haber entonces ningún problema que la justicia no pueda resolver. Entonces, nosotros desde nuestra perspectiva pensamos que algunas situaciones son injustas, que algunas son buenas, algunas son justas. O sea, hacemos estas distinciones para que, pues, para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo nosotros estamos viviendo la vida, ¿no? O como nos dice el libro, estamos en nuestra propia supervivencia. Y en nuestra propia supervivencia, pues tenemos que hacer estas separaciones de bueno y malo, justo y no justo, ¿no? Entonces, esos problemas que nosotros consideramos demasiado grandes y que no se pueden resolver, pues son los mismos patrones que llevan a los problemas pequeñitos que nosotros consideramos que no son tan importantes, ¿no? Hay personas a las que uno les desea que pierdan, y no hay nadie a quienes deseen ver completamente a salvo el sacrificio. Eso se debe a que estamos constantemente perdidos en nuestro ego, en nuestras ideas, en nuestras falsedades, o sea, nuestras ilusiones, ¿no? Entonces, esas funciones son especiales. Lo que nosotros realmente deberíamos de ver es a nuestros hermanos libres de pecado. O sea, verlos impecables y libres de sacrificio. No es nuestra voluntad que alguien más esté sufriendo, ¿o sí? Todos hemos pasado por momentos que tal vez dicen, me hicieron, me hirieron, me dijeron, me lastimaron, me esto y lo otro, y queremos de alguna u otra manera tal vez una venganza. Y la venganza tal vez dice, esto es lo que me va a volver a llevar a la paz y a la alegría. No nos va a llevar. No nos va a llevar, porque ahí no está la paz. La paz está en ti, en cambiar el concepto que tienes de la vida, en cambiar esa experiencia que ya viviste y decir, ok, ya la viví, ya la pasé, la puedo perdonar. Con todo lo que conlleva, con toda la gente que lleva esa experiencia, puedo perdonar ese momento para poderme liberar de ese recuerdo y poder vivir este instante pleno. ¿Puedo? ¿Me doy el permiso? Eso va a depender de cada uno, y la respuesta va a estar en cada uno. Va a depender si tú quieres ser libre o quieres seguir atado al sufrimiento, al dolor, al estrés, a la angustia, a la desdicha, a la ira, a la rabia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son pequeñas cositas para el Espíritu Santo. Entonces, es como si le dijeras al Espíritu Santo, te entrego todo. Todos mis problemas, por favor, te los entrego para que sean resueltos. Y en un suspiro, ya el Espíritu Santo ya te los resolvió y ya te liberó de ellos. Entonces, ¿estás dispuesto a entregárselo? ¿Estás dispuesto a liberar ya todos esos recuerdos? ¿Estás dispuesto a perdonar todos esos recuerdos que tú has querido conservar? La respuesta va a estar en ti. La solución a todos tus problemas va a estar en ti. Ok. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 198. Nuevamente los invito a que lean completamente el apartado, que lo lean completo. ¿Por qué? Porque si lo leen con detenimiento, ya saben que yo no puedo estar leyéndolo completo por el copyright. Entonces, yo ya había dicho que nada más iba a sacar ciertas frases, entonces no he tenido por el momento ningún problema, pero si llegase a tener, pues todos mis audios se eliminarían, ¿no? Estamos conscientes de ello y pues si es así, pues también hay que aceptarlo, ¿no? Pero pues si tienen el libro, léanlo completo, por favor. Si pueden buscar ahí en YouTube, también hay gente que graba, así como yo les estoy grabando y como también yo estoy subiendo en mi canal de YouTube, de Encuentros Existenciales, pues también pueden encontrar tal vez alguien que pueda publicar todo el apartado, ¿no? Y bueno, la lección 198 nos dice: solo mi propia condenación me hace daño. Yo creo que más claro no puede estar, ¿no? Solo mi propia condenación me hace daño. El daño es imposible. Y sin embargo, las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño, pues habrás creído que puedes hacer daño. Y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti, hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos, y aquellos que parecían tener quedarán anulados. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo, y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Condena y te vuelves un prisionero, perdona y te liberas. Esta es la ley que rige a la percepción. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto. No obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo, como si en realidad hubiesen tenido lugar. Las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. ¡Wow! Si hoy grabo el programa, voy a hablar de esta lección, ¿ok? Y así pues puedo ampliar esto, porque escuchen, las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. De esto vamos a hablar hoy, si tengo el tiempo de hacer la grabación de Encuentros Existenciales. Pero pues ya hemos hablado, ¿no? De que cuando realmente uno está consciente y pleno, no hay necesidad de perdón. Entonces no voy a ahondar más en esto porque ya he hablado en otras partes, pero para hablar más adelante en la grabación, ¿ok? Así que hoy vamos a recordar que solo mi propia condenación me hace daño. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. También vamos a recordar que solo mi propio perdón me puede liberar. Y ahora sí, finalizamos Encuentros Existenciales. And it's hard at